Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, bienvenido, un gusto hablar contigo. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buena muy semana. Muy bien. Queriendo hablar de deportes y saber cómo resultó el fin de semana y qué es lo que viene en esta semana que estamos empezando. La verdad que hay de todo. Pero bueno, sí. Vamos a arrancar por el fútbol como siempre. Uh-huh. Y bueno, una fecha de campeonato que, es más, hoy hay dos partidos y mañana hay uno para completar la novena de clausura. De un campeonato que tiene al Liverpool arriba, ¿no? Que le ganó 3-0 a Defensor, un partido muy difícil, porque jugó mejor Defensor en el primer tiempo, pero bueno, un penal mal sancionado le permitió al Liverpool ponerse 1-0 con gol de Ramírez y después, bueno, liquidarlo en el final. Y Liverpool hoy mira a todos desde arriba, ¿no? Con 21 puntos en la tabla. Ganó Torque y se pone segundo, le ganó a Rentistas en la hora con un gol de Rack y hoy está segundo con 18 puntos. Tercero quedó Nacional, que ayer ganaba 2-1, no pudo sostener el resultado, terminó empatando 2-2. Un partido parejo, ¿eh? Fénix jugó muy bien el primer tiempo, fue más que Nacional. Pero cuando dominaba Fénix, llegaron los goles de Nacional por errores defensivos de Fénix. Y cuando controlaba Nacional, llegó el empate de Fénix por parte de Nequesó para poner un resultado que lleva a que Nacional vuelva a perder puntos en el Parque Central. Había empatado con Plaza el otro día y ahora, bueno, empata con Fénix. Y esto lo deja hoy tercero en el clausura con 17. Y ganó Peñarol jugando un muy buen primer tiempo con el retorno de Gargano, con Giovanni González como volante externo, con algún cambio táctico que hizo Mauricio Larriera. Le ganó a Wanderers 1-0 con gol de Facundo Torres y se pone cuarto con 16 puntos a 5 de Liverpool y teniendo que jugar el viernes entre ellos. Así que también se pone en la pelea de clausura Peñarol, que tenía un calendario muy difícil con 4 partidos seguidos de visitante. Bueno, metió 7 de 9 en puntos de esos 3 partidos afuera. Y bueno, Peñarol también crece en la tabla y el otro día creció en juego. Así que fue un buen sábado para Peñarol por la noche, que debió ganar por un par de goles de diferencia, pero bueno, terminó ahí apretado con un 1-0. Así que bueno, creo que por ahí fue lo más destacado del fútbol local. También ganó River 2-0 con Cerro Largo. Hoy juegan de tarde Danubio Cerro y Deportivo Maldonado Plaza, y mañana van a cerrar la fecha Boston River y Progreso. ¿Piensas que Torque va a aceptar el lugar del tercer uruguayo en los Libertadores? No, acaba de resolver que no acepta, así que Torque no va a ser Uruguay 3. Esto significa que el que acepte ser Uruguay 3, que ahora la prioridad la tiene Wanderers, de acuerdo a la tabla de ubicaciones, Wanderers lo va a evaluar, tampoco lo tiene claro si aceptar o no. Tienen que debutar el 9 de marzo en la Copa Libertadores contra el Bolívar, jugando primero de local y después de visitante en La Paz. Y bueno, Torque entendió que no quería distraerse con la Copa ahora, teniendo en cuenta que está definiendo el campeonato uruguayo y que, bueno, puede aspirar incluso a meterse en grupos. Así que Torque acaba de decidir que no. Ahora la chance la tiene Wanderers, y si no es Wanderers, es River el otro que puede entrar a ser Uruguay 3, ya que Peñarol tampoco va a aceptar ser Uruguay 3 en Copa Libertadores. ¿Quién diría que a equipos uruguayos le proponen ir a Libertadores y digan que no, no? Parece y bueno, suena raro. Sí, suena raro. La Sudamericana también mejoró mucho en el tema de cómo se va a jugar y en los premios. Y también el hecho de estar peleando en este momento el campeonato. Como está tan parejo el campeonato uruguayo, Torque, quiere soñar Rentistas mismo con meterse en los grupos de Copa Libertadores. Que ahí vos cobrás prácticamente con $1,000,000 por partido. Entonces, la diferencia es muy grande entre entrar en grupo de Copa. El tema es que alguno se va a quedar sin nada. Y eso también es el riesgo que están tomando en este momento algunos equipos. Le puede pasar a Peñarol, le puede pasar a Torque mismo, de repente no aceptar ser Uruguay 3 y tampoco entrar ni en el 1 ni en el 2 y quedarse con sin nada de ir a la Sudamericana, ¿no? Creo que es de resaltar esta participación de la Conmebol volcando tanto dinero para facilitarle a los clubes todo lo que tiene que ver con traslados, alojamiento y que no signifique una pérdida segura de dinero, básicamente para aquellas instituciones más chicas, ¿verdad? No, por supuesto, y aparte más que no se pueden vender entradas en los estadios, que se está jugando sin público y que, bueno, ahí hay una apuesta muy grande de la televisión para bancar todo lo que es esta fiesta de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero hoy en día, a ver, el jugar las copas para cualquier equipo uruguayo le significa un ingreso económico muy grande. Con eso están bancando parte de lo que es también competir acá a nivel local, ¿no? O sea, le significa un... fíjate que entre Libertadores y Sudamericana estamos hablando que de 15 equipos de primera, 8 tienen ingresos económicos de Conmebol que realmente les salvan la vida, ¿no? Seguro. Más de la mitad de los equipos, ¿no? De los que compiten en el campeonato local. Bien. ¿Qué otras cosas tenés por allí para contarnos? A ver. Bueno, a nivel internacional, perdió el Atlético Madrid con Suárez y, bueno, el campeonato se aprieta. Real Madrid se puso ahí en carrera, que fue el que ganó el fin de semana. Se volvió a lastimar José María Jiménez con un tema muscular. Mañana juega Atlético Madrid con Chelsea por la Champions y no va a estar José María Jiménez. Y bueno, es un problema. En Italia está primero el Inter, que le ganó 3-0 el Clásico al Milan. En Inglaterra el City primero con 10 puntos de diferencia sobre el United. Esta semana tenemos Champions. Esta semana arranca la Copa Libertadores. Mañana juega Liverpool por la Libertadores contra la Católica de Ecuador. O sea que me parece que también es bueno destacar esta semana que tenemos mucho fútbol internacional. Y bueno, después hay otros deportes, ¿no?, que también merecen por lo menos mencionar. Se terminó el primer gran slam del año, que fue la Australia Open, con la japonesa Osaka ganando el cuadro femenino y con Djokovic ganando el cuadro masculino. Lo de Djokovic es impactante, cada vez más cerca de Federer y Nadal. Ganó su noveno Australia Open, tercero en forma consecutiva, y tiene 18 títulos de Grand Slam y más de 80 títulos en su carrera. Estamos hablando de un fenómeno fuera de serie que se pone a 2 títulos de Federer y de Rafa Nadal. Así que, bueno, destacar lo de Djokovic. Y en básquetbol, bueno, también estamos en las finales de la Liga Uruguaya y también la participación de Uruguay en la Pre-America. Para arrancar con las finales de la Liga, el otro día se jugó la primera y Caguas ganó de punta a punta contra Trujillo, siendo muy superior. Hoy va la segunda final a las 10 de la noche. El otro día Trujillo no pudo ser competitivo por la forma en la que arrancó el partido Aguada, con un gran nivel. Aguada es favorito, está claro, y le mostró todos sus pergaminos para quedarse con el bicampeonato. Y bueno, a nivel de selección, ayer Uruguay jugó con Paraguay, están jugando en Cali, Colombia, una ventana de eliminatoria, y Uruguay le ganó a Paraguay por 4 puntos. Pero quiero destacar más allá del resultado, debutó un chiquilín de 17 años, Agustín Ubal, que se formó acá en Uruguay en Náutico y en Malvin, y que hoy juega en el Barcelona de España con 17 años en el Junior. Mide 2-0-1, es un gran talento que tiene la selección de básquetbol y que, bueno, creo que es lo destacado de la jornada de ayer. Hoy juega de vuelta a Uruguay 16-30 con Panamá. Así que, bueno, también este es un torneo que Uruguay ya está clasificado para la AmeriCup, al haber, bueno, en 3 ventanas logrado la cantidad de victorias que se necesitaba para avanzar. Pero le está permitiendo a Rubén Mañano, que es el técnico, encontrar una camada de renovación de jugadores jóvenes que está muy bueno también para el futuro de la competencia. Para esta noche en básquetbol, ¿hay algún preferido que te parece viene en mejores condiciones para ganar? Bueno, me parece que esta noche, después de lo que fue la paliza que el otro día le dio Aguada sobre Trujillo, es favorito Aguada. Acá lo que hay que ver es si Trujillo entra mucho más fuerte y puede competir, ¿no? Pero me parece que es una final muy marcada en diferencias grandes, ¿no? Trujillo para ganar la Aguada tiene que hacer, te diría, un partido casi que perfecto, con un nivel alto de extranjeros. Yo veo diferencias en todas las líneas, o sea, diferencias nacionales en extranjeros, en estatura, en categoría. Trujillo es un equipo muy joven, que hizo un gran campeonato, pero que para ser campeón no creo que le dé. Nos reencontramos en los próximos días contigo. Gracias. Dale, Jorge, un placer como siempre estar en contacto con toda la gente de Aspen. Que pase bien. Buena jornada para ti. Chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.